Las buenas prácticas no hay que abandonarlas, porque las malas continúan. Espionaje, rock y represión. Un miércoles de 2025. En la marcha de los jubilados y jubiladas, la Policía Federal filmaba a los manifestantes desde un balcón del Congreso Nacional. Lo hacían y lo hacen. No les gusta nuestra cara, ni quiénes somos, ni qué hacemos. Por eso nos filman. Esta semana se estrenó en UNQ-TV, el canal de la Universidad Nacional de Quilmes, hay que saltar, la juventud vigilada. El documental que explora cómo las imágenes sirvieron de vehículo para la identificación, espionaje y represión del rock argentino en la década del 80 y 90. Dialogamos con Cristian Verón, productor e integrante del proyecto. Ya tiene su desarrollo previo desde la Comisión Provincial por la Memoria, en los informes que tienen que ver con el Servicio de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la DIPBA, espiaba gente y por ese lado dijimos, bueno, cuando nos encontramos con todo ese material, dijimos, esto hay que hacerlo audiovisual, hay que contar esta historia. La génesis de todo esto viene desde mucho más atrás. Venimos trabajando en temas que tienen que ver, desde el canal universitario, con la memoria, desde diferentes aspectos. Y encontrar esta historia que vincula dictadura, servicio de espionaje, pero que también empieza a atravesar la democracia, porque las prácticas policiales siguieron. Y al encontrarnos con esa historia y con ese trabajo de memoria, que se representa también con otros trabajos que venimos haciendo, encontrar con que estas prácticas se desarrollaron en democracia y decir, che, pero este recital donde estaba tocando Malón fue hace relativamente bastante tiempo, pero ya ha entrado en democracia, y decir, bueno, che, pero me parece que esto fue en Varela, fue acá cerca, pasaba, sigue pasando, pero el registro del documental en este caso es un recorte en particular de desde el 80 hasta mediados del 90, centrándonos en el rock. Durante décadas, el rock y la juventud fueron objeto de preocupación por parte de los servicios de inteligencia de la Argentina. Desde el surgimiento del hipismo en los años 60 hasta el rock de los años 90, la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires desplegó tácticas intrusivas y abusivas para intentar entender el supuesto peligro que representaba la cultura y los jóvenes. La represión estatal se manifiesta no solo en acciones directas contra individuos y grupos, sino también a través de la infiltración y el espionaje. Los informes de inteligencia se convierten en herramientas de persecución ideológica, utilizadas para estigmatizar y marginar a quienes desafían al status quo. Sacaron fotos, ficharon, espiaron, hicieron informes de inteligencia, filmaron y fundamentalmente vigilaron a la juventud. La serie tiene 4 capítulos con la narrativa de Norberto Russo Berea. Está basado en la investigación del periodista Juan Ignacio Provéndola, autor del libro El Ojo que Espía, y con fuentes de archivos de la Comisión Provincial por la Memoria. De frente al crimen, de Pacheco a la Paternal, de Doc Sud a 3 de febrero, mil amigos con él. En el cierre de la presentación del primer capítulo participó Rama Negra Dúo, de los artistas Ana Patané y Pablo Chijade, interpretando canciones de nuestro heavy nacional traducidas al folclore. Hermética, Gil Trabajador. Les contamos desde Radio Aijuna para el informativo Farco.